quieren matarme, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen a buscarme? Se pusieron todos en el pelotón de fusilamiento y adelante gritando por una bala menos. Me quedé sintiéndolas entrar en mi cuerpo, me están arrancando los pedazos por una bala menos. ¿Dónde están los que quieren matarme? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen a buscarme? ¿Dónde están los que quieren matarme? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen a buscarme? ¿Dónde están los que quieren matarme? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen a buscarme? ¿Dónde están los que quieren matarme? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen a buscarme? Yo no salí a caminar descalza por lastimarme, solo soñé con estar más cerca alguna vez. Yo no encendí el fuego por quemarte, solo fue demasiado, ¿verdad? Muy fuerte. Gritando por una bala menos.